una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y nos retransmite también en forma simultánea Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Nos pueden volver a escuchar aquí en La Retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Por NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y si querés mirarnos en este momento en la transmisión del programa, podés entrar al canal de YouTube de La Retaguardia Radio. Ahí nos vas a estar viendo en la entrevista de hoy, las entrevistas de hoy. También, si le pueden dar el link y suscribirse a nuestras páginas de La Retaguardia de YouTube, les agradeceríamos. Bueno, Nacho en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, Nacho Álvarez, y Luis Angió, como siempre, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Hoy vamos a tener dos entrevistas respecto a lo que ha sucedido el domingo, la muerte del Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Al respecto vamos a charlar con Luis Zamora. Él es abogado y fue parte de la causa ESMA, en el juicio de lesa humanidad, donde él tuvo, como abogado querellante, la posibilidad de tener como testigo en esa causa a Jorge Bergoglio para que él contara los conocimientos que tenía respecto a los secuestros de dos curas, Francisco Yalis y Orlando Llorio. Eran curas que trabajaban en lo que en ese momento lo que es hoy la Villa 1114, ahí en el Bajo Flores. Y luego, en la segunda media hora, hoy se cumplen 40 años del inicio del juicio a las juntas militares. Y vamos a hablar con Pablo Yonto, abogado querellante en muchísimas causas de lesa humanidad, y vamos a charlar con él para que nos cuente su participación hace 40 años en ese juicio. Estamos hablando 40 años, es un mundo, ¿no? Es un siglo para muchas cosas, desde los medios de comunicación, toda la relación con la democracia recién iniciada, los militares que no sabíamos en qué andaban todavía. Así que bueno, con Pablo vamos a hablar de eso. Pero como tenemos poco tiempo, porque son dos entrevistas interesantes y seguramente van a ser extensas, ya, si te parece, Nachito, vamos a la primera pauta y ya arrancamos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Miren, como ya habíamos anunciado en nuestro programa, estamos comunicados con Luis Zamora, abogado, defensor de derechos humanos, querellante en muchas causas de juicios de lesa humanidad, y en este caso nos interesaba hablar con él respecto, bueno, Jorge Bergoglio, hasta ayer Papa Francisco, tuvo una particular conversación con Luis Zamora en el marco de una causa de juicio de lesa humanidad. En este caso fue porque como querellante lo tuvo que interrogar respecto a lo que sucedió con los curas Francisco Yaris y Orlando Llorio. Pero me gustaría, bueno, escucharlo a Luis un poco, que nos comente cómo fue eso, cuál es su opinión respecto a ese momento con Bergoglio, que era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, cómo fue esa entrevista, que creo que lo tuvo que hacer y trasladarse al arzobispado. Bueno, que mejor me lo cuente y que no lo cuente Luis. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches, Luis. Muy bien. Bueno, un poco hice esta introducción, pero me gustaría escucharte a vos cómo fue ese proceso. Y hoy hay que recordarlo porque, viendo todos los medios de comunicación alabando tanto a Francisco, quizás hay que recordar algunas cosas también de Bergoglio, ¿no? Sí, completamente. Por supuesto, yo creo que, con todo el respeto a tanta gente que hoy siente que perdió un referente que ellos tenían o creían tener, lo que sea, la muerte no puede servir para ocultar o distorsionar la historia de quien se murió, y ni tampoco censurar a quienes rechazamos ese criterio. Efectivamente, en el juicio de la ESMA, era el segundo tramo, el juicio de la ESMA, bueno, todavía hasta hoy sigue tramo tras tramo, cada vez con más dificultades y más esfuerzos, pero bueno, en el segundo tramo, que fue casi el primero, porque el primero no terminó con condena, fue cuando Febre, el único juzgado, apareció muerto en la cárcel, en la celda en la que estaba, antes de que recibir la condena. En ese segundo tramo, entre tantos casos que había, yo estaba ahí como patrocinante de la familia de Esther Valentino de Cariaga y de la madre de Plaza de Mayo secuestradas en Santa Cruz, y de las monjas francesas. Entre otros casos, estaba el caso de Dagmar Hagelin también, de la familia de Hagelin. Declaró, abordando el tema de los sacerdotes Llorio y Yalic secuestrados por la Marina y luego liberados después de 6 meses de tenerlos en cautiverio, declaró una de las catequistas que habían sido también secuestradas el mismo día, en mayo de 1976, 2 meses después del golpe, y luego liberadas a las pocas horas, a las 24, 36 horas fueron liberadas, era un número bastante grande de catequistas que fueron secuestradas y después liberadas. Una de ellas que declaró, y entre las cosas que contó, etcétera, mencionó, cuando se le preguntó que decir si habían estado con Llorio y Yalic después de ser liberados, qué les habían contado, y bueno, ellas dijeron, entre otras cosas, que sí que habían compartido el cautiverio en la ESMA, las pocas horas que ellas habían estado, y que Llorio y Yalic siempre responsabilizaban a Bergoglio por lo que le había ocurrido. Que Bergoglio era el que los había entregado a la Marina y al grupo de tareas. Bueno, cuando señalaron eso, que era algo que nosotros ya habíamos conocido, yo no era abogado de la familia de Llorio ni de Yalic, pero bueno, cuando todas las querellas podemos intervenir en todos los casos, más allá de ser patrocinantes o no, del caso que se está abocando, y les pregunté dos tres veces para confirmar que estaban hablando de Bergoglio, que en ese entonces era el cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires, considerado en ese momento como el opositor al gobierno, el líder de la oposición al gobierno de Cristina Fernández. Así lo mencionaba en la prensa, el kirchnerismo lo consideraba eso. Bueno, cuando ratificaron esta catequista y otra más que declaró después que se trataba de esa persona, pedí que lo citaran, porque siempre ese es un derecho que por parte del tribunal es una obligación. Citarlo porque puede aportar datos. Tenía que ser citado como testigo, no podíamos pedir que fuera como imputado, como realmente hubiera correspondido, porque en los juicios orales los imputados son los que se establecen con anterioridad a empezarlo, después no se puede agregar imputados, en todo caso si surgen nuevos responsables tienen que ir de nuevo a la justicia de instrucción, empezar todo el proceso de nuevo. Pero, entonces yo para ahí pedí, bueno, el juez, el tribunal oral, el 5, tribunal oral 5, me dijo, téngase presente, que es lo que se utiliza para decir, lo resolvemos con posterioridad. Bueno, a los pocos días informan que lo citaron, pero que Bergoglio se amparaba en un artículo del Código de Procedimientos que permite a determinadas personas, funcionarios, legisladores, presidente de la Nación y también obispos, a declarar por escrito, a no trasladarse como cualquier hijo de vecino, a tener que ir obligatoriamente y declarar en vivo y en directo. Bueno, la cuestión es que me opuse terminantemente a eso, hasta cuestioné que eso fuera constitucional, que ya afectaba la igualdad ante la ley, qué sé yo, y ejemplo de familiares, de vecinos, por ejemplo, di el ejemplo de un vecino de Rodolfo Walsh, que había ido a declarar viviendo en Jujuy, se había trasladado de Jujuy a Buenos Aires, entendiendo que era una obligación aportar a que se investigara lo que había ocurrido con su vecino. Bueno, y que el obispo, nada menos que el obispo y arzobispo y cardenal primado de la Argentina estaba poniendo reparos en colaborar con la justicia y hacerlo por escrito. Bueno, la cuestión que finalmente el tribunal terminó con un dijo, bueno, entonces el arzobispado se traslada, por escrito no va a ser, pero tampoco vamos a obligar que venga acá, entonces el tribunal se traslada a donde él está. Y entonces se hizo, lo habían acordado con Bergoglio, se hizo en el arzobispado, al lado de la catedral, en la capital, en la Plaza de Mayo, ¿no? Ahí. Y así llegamos impidiendo que se hiciera la voluntad de Bergoglio de declarar por escrito, con lo cual le iban a armar toda la declaración de forma tal de que no hubiera, con abogados, imagina el poder de la curia, con el poder que tienen, recurriría a los mejores abogados para que no metiera la pata en nada. Aún así, por supuesto, Bergoglio se había preparado 20 años, además un tipo de gran inteligencia, así que no, obviamente que con 20 años de preparación, y aún así logramos que más de una vez cometiera algún error de no tener conciencia de que estaba declarando alguna cosa que estaba evidenciando sus vínculos con lo que le había ocurrido a Giorgio y Alex, que eran dos curas jesuitas, lo comento para la audiencia, que habían sido, eran teólogos de la Compañía de Jesús, habían sido docentes, profesores de Bergoglio, era más grande que Bergoglio, y luego cuando a Bergoglio lo nombran provincial de la Compañía de Jesús, es decir, la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Argentina y Uruguay, ya acercándose a la dictadura militar, era su superior, o sea que tenían un vínculo muy directo y de mucho tiempo con los dos, entre Bergoglio y los dos sacerdotes secuestrados. Uh-huh. ¿Y por qué a los dos sacerdotes, a Giorgio y a Yalix, por qué los secuestran? Bueno, Giorgio y Yalix eran parte de la Compañía de Jesús, como parte en el contexto de la época, simpatizaban dentro de la iglesia con el movimiento de Tercer Mundo, de sacerdotes, la opción de por los pobres, que empezó con el Concilio Vaticano II en el 62, con Puebla, reuniones católicas de mucha relevancia en esa época, que digamos que tenían, optaron por los pobres, significaba, en el caso de ellos, optaron por ir a vivir a la villa del Bajo Flores, como se la llamaba entonces, es la 1.11.14 de hoy, por supuesto, autorizados por sus superiores, y se instalaron ahí y empezaron a construir una comunidad llevando lo que ellos consideraban el evangelio a esos sectores, y con el objetivo de que se organizaran, etcétera. Esto siempre fue bien visto por las autoridades en esa época, hasta que se fue acercando el proceso que dio lugar al golpe militar. Ahí la iglesia empieza a ser, se empieza a acercar claramente, a avalar lo que se venía, el golpe militar, la reacción frente a todos esos procesos más obreros y populares, de los cuales este sector era parte, estos curas. Eran teólogos, eran profesores de la facultad de los jesuitas, o sea, era un cambio en su vida el que habían dado ambos, ¿no? Eran tres, cuatro que fueron a vivir ahí. Estaba el padre Luis Burrón, que también era jesuita. Bueno, la cuestión es que cuando se acerca el golpe, el cardenal de Aramburo, el episcopado, primatesta, los cardenales de la época, empiezan a levantar todos esos a combatirlos si era fuera necesario, y a levantarlos, a disolverlos, utilizando la autoridad que tenían sobre los curas que dependían jerárquicamente de ellos. Ahí, claro, recuerdo que esos dos jerarcas, entre otros que nombraste, apoyaron el golpe militar, ¿no? Y fueron claramente adherentes. Claramente. En realidad, yo mencioné también el episcopado, porque el episcopado, acercándose al golpe militar, para dar el contexto de lo que estamos recordando, al acercarse al golpe militar, es parte del poder económico, empresarial, etcétera, el episcopado, las jerarquías eclesiásticas, la complicidad con el golpe, avalar, es decir, reivindican, y hacen, dan una... hay una expresión simbólica que es indubitable, que es que ponen de presidente del episcopado a el obispo castrense, es decir, al obispo que estaba encargado de los vínculos entre el episcopado y entre la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Era el más militar del episcopado, digámosle así, era prácticamente un militar. Y lo ponen de presidente del episcopado, que fue el que recorrió con su autoridad, con esa autoridad y ese título ante el golpe militar. Bueno, una señal clara de la Iglesia en avalar a las Fuerzas Armadas. Bueno, en ese contexto, Aramburu y Primatesta, que fueron los dos cardenales, sí, claramente, como vos lo señalás, sobre todo Aramburu fue el que se ocupó de esta tarea que estamos hablando, fue el que le plantea a Bergoglio que hay que levantar ese trabajo en la villa de Bajo Flores. Bergoglio coincide completamente con Aramburu, le plantea a los curas que se tienen que ir de ahí y levantar eso. Giorgio y Yanis le dicen, pero ¿cómo nos vamos a ir? Es que dejamos a nuestra Grey, como señalan ellos, a la forma de a nuestra comunidad que hemos construido junto a todos los fieles en el barrio, nos dejamos en banda, nos vamos nosotros y nos dejamos en banda. Sí, se estamos viviendo tiempos muy difíciles, se acercaba el golpe militar, estamos hablando de los meses previos. Bueno, la cuestión es que Giorgio y Yari le dicen, no, nosotros no nos vamos de acá. En todo caso, por supuesto, eran respetuosos de la autoridad, eran curas que murieron creyendo, teniendo la creencia que tuvieron toda su vida. Y entonces, bueno, le dijeron, buscando una solución. Empezó a haber una campaña de difamación contra ellos, de calumnias, lo que ellos entendían como calumnias y difamaciones, que los vinculaban con acciones terroristas. Una campaña al interior de la Compañía de Jesús, y un poco por afuera también en el resto de la Iglesia, pero especialmente en la Compañía de Jesús. Ellos empezaron a advertir que se los estaba exponiendo al riesgo de ser reprimidos, porque los estaban acusando de hechos que ya estaban la AAA, etcétera, ¿no?, en el gobierno de Isabel Perón. Bueno, finalmente se da el golpe militar, ellos empiezan a darse cuenta que Bergoglio no los ampara, que no le da respuestas, y empiezan a percibir que un poco está Bergoglio detrás de esa campaña, de esas difamaciones. Lo van a ver y le plantean esto. Esto lo cuentan ellos por escrito, tanto Yalix como Llorio, con posterioridad. Lo van a ver, le dicen, nos estás exponiendo, protegenos, refutá esta campaña, reivindicalo, vos nos avalaste siempre lo que estuvimos haciendo. Vos sabés quiénes somos, somos teólogos, somos docentes del Colegio Máximo, vos, uno ya era docente de la Universidad de El Salvador, Universidad de los Jesuitas, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esa situación él les aconseja, levanten, tienen que irse de ahí, levanten, bueno, pero nosotros no nos podemos, bueno, entonces la solución es que busquen otro obispo, yo no puedo ampararlos. El titular de la Compañía de Jesús, el provincial, como lo llaman, porque es titular sí. de la provincia de Argentina y Uruguay y los jesuitas, tiene como una categoría equivalente a un obispo. Es decir, Bergoglio, aunque era joven, tendría unos 40 años creo en esa época, tenía una autoridad, era parte de la jerarquía eclesiástica, que era cómplice en líneas generales, no solo en este caso, sino de todo lo que ocurría en ese momento en la dictadura. Bueno, la cuestión es que empiezan a buscar obispos para impulsados por Bergoglio, que los incardinen, es decir, que sean sus obispos. Todo cura tiene que tener un obispo. No puede haber cura que esté por fuera de un obispado. La cuestión es que empiezan a buscar obispos, varios le dicen obispo Novak, le dicen que sí, el obispo Raspanti de Morón, que yo a los dos los traté en su momento. Bueno, les dice Raspanti, tratando de ser sintético, Raspanti le dice, mira, hay un problema, yo lo recibo en mi diócesis y ustedes pueden seguir trabajando en la villa de Bajo Flores, pero para eso ustedes saben que para cambiar de diócesis necesito antecedentes favorables de ustedes, de su jerarquía, la que tienen actualmente, es decir, de Bergoglio. Y cuando le he pedido referencias a Bergoglio de ustedes, me ha hecho críticas, me dice cosas muy descalificadoras de ustedes. Pero ¿cómo? Si a nosotros nos dice que esto fue acordado con él, y además él tiene, ¿cómo? Si él nos respeta mucho, si sepa lo bien de nosotros. Bueno, no van a ver y le dice, no, Raspanti está viejo, le dice Bergoglio, es un hombre viejo. Yo lo conocí a Raspanti en la época de la dictadura, precisamente por un tema de derechos humanos, que lo fui a ver al obispado de Morón, y era una persona, más allá de lo que yo pudiera opinar del rol de la iglesia y todo, era una persona que estaba en la plenitud de su salud mental, no estaba viejo, no era nada por el estilo, incluso por este tema me recibió inmediatamente, a mí no me conocía, así que más bien se mostraba proclive a dar una mano en la medida que se pudiera. Bueno, en fin, lo cuento al pasar nada más que para mostrar lo que era Bergoglio en ese entonces. Bueno, la cuestión que en esa situación Aramburu decide que quitarle la licencia para dar misa. Cuando alguien, la autoridad eclesiástica le quita a su subalterno, inferior, no sé cómo lo llaman ellos, la posibilidad de dar misa, le está quitando lo más importante que tiene un sacerdote, lo básico que es. La cuestión que es como desautorizarlos públicamente. A la semana de quitarle la licencia, entra 100 un destacamento, un operativo militar de 100 integrantes de la Infantería de Marina, rodea el barrio de Bajo Flores, la casa de los curas estaba a dos cuadras en el barrio Rivadavia, interrumpen una misa que estaba dando un cura que al no poder dar misa a ellos, porque le habían dicho a Bergoglio, si nos quitan la licencia de dar misa, ¿quién da misa el domingo? Yo le mando uno, le dijo Bergoglio. Bueno, estaba dando misa a un tal padre Bocine. La cuestión que la Marina interrumpe, detiene a catequistas, a este Bocini no lo toca, le pregunta una no sé qué, lo pone al costado y lo deja, se van a la casa de los curas y se lo llevan, lo secuestran. Lo secuestran porque no fue un operativo, fue el operativo que hacía la dictadura. Y lo llevan. Se los llevan a la Escuela Mecánica de la Armada, a catequistas y a los dos curas. En la ESMA, al día siguiente libera a una parte de las catequistas, chicas de 18, 19 años, unos muchachos que trabajaban en la comunidad con Llorio y Yalix y con Durrón. El tercero Durrón, cuando estaba en el operativo, llega en bicicleta, advierte todo y se raja, y se salvó. Pero también iba a ser víctima de eso. Bueno, la cuestión que Bergoglio, cuando logramos la citación de Bergoglio a tribunales, hicimos una pregunta sobre todo esto. Bueno, a los 6 meses, los dos curas son liberados, después de estar secuestrados 6 meses en la Escuela de Mecánica de la Armada, y luego en una de esas quintas que tenía la Marina, operativa, donde llevaban gente de un lado a otro, digamos, los tuvieron unos meses en una quinta, eran quintas donde estaban secuestrados, ¿no? En condiciones un poquito mejores que, por supuesto, que el lugar de cautiverio de la Escuela de Mecánica de la Armada, claro, que estaba de capucha en la isla, y de capuchita, no oían gritos de tortura, ni tenían las mismas condiciones, comían una vez por día, en fin, tenían una condición un poco más, menos degradada pero menor. Bueno, y claro, finalmente los agarraron, los metieron en el helicóptero y los tiraron en un bañado de Cañuelas. Cuando lo citamos a Bergoglio, comentaba, le preguntamos sobre todo esto, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, él, dice lo mismo que habían dicho los curas al salir, por ejemplo, Emilio Miñone, presidente del CELS, donde yo estaba también, trabajamos codo a codo en el CELS en la época de la dictadura. Miñone era padre de una Mónica Miñone desaparecida, secuestrada 4 o 5 días antes, también vinculada, ella era catequista, trabajaba en la villa del Bajo Flores, estaba vinculada con Llorio, con el trabajo del padre Llorio, y Miñone, ni bien salen liberados por su libertad, se había movido mucho. Todo indica que fue gracias a Miñone que los liberan, porque Miñone conocía mucho al cardenal Pironio, que era un obispo argentino, un cardenal argentino que pocos días era muy era del ala que estaba en contra del golpe en la iglesia, era muy prestigioso, y entonces la iglesia no sabía qué hacer con él, pues estaba a favor del golpe, pero al mismo tiempo el tipo era relevante. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron de Argentina y lo mandaron a trabajar a Roma. Creo que estaba Juan Pablo II ya, o Pablo VI, no me acuerdo. Creo que Pablo VI al principio. La cuestión es que le escribe a Pironio enseguida, y Pironio lo mueve al Papa de esa época, que no estoy muy seguro si estaba Juan Pablo II ya, y logran la libertad de Pironio, de los dos curas, después de 6 meses. Cuando sale de libertad, uno se va del país, Yalix, y Llorio se queda un tiempo, y empiezan a pelear los dos por, más que por que se haga justicia con los que los secuestraron y con quien los entregó, Bergoglio. Lo que querían era que la iglesia reivindicara lo que ellos habían hecho toda su vida eclesiástica y su sacerdocio, para refutar las campañas de difamación que ellos entendían habían llevado adelante de la propia iglesia. Bueno, cuestión de esto es que Miñone se ve con Yalix en Estados Unidos, donde estaba viviendo, después se fue a Europa, y un poco le cuenta, y le dice, sí, nosotros creemos que fue Bergoglio el que coordinó la entrega, no solo que no nos amparó, que es lo que creíamos al principio, sino que nos denunció a los militares como que nosotros éramos parte de una organización guerrillera, con esas palabras, estoy utilizando las palabras de Yalix, que la puso por escrito en un libro, Meditaciones, que hizo en el año 94, pero esto se lo dijo oralmente a Miñone. Bueno, la cuestión que Miñone ya volvió a Argentina y dijo, lo de mi hija, las catequistas y los curas, fue impulsado por Bergoglio. Y en ese entonces, para nosotros, Bergoglio, para nosotros digo en el CES, ¿no? Bergoglio no era nadie, no era un hombre conocido. Miñone también mencionó a Aramburu, y Aramburu sí, bueno, dijimos, es el máximo responsable de la iglesia en la Argentina, del cardenal. Pero bueno, a mí me quedó grabado lo de Bergoglio, porque el nombre, sin darle mucha relevancia, porque Miñone insistía en eso. Bueno, claro, Luis, discúlpame, porque se nos está quedando sin tiempo. Sí, dale, dale. A mí me interesa de última tu opinión respecto a tu interrogatorio ahí en el arzobispado con el tribunal, la acción y la actitud que tuvo Bergoglio, qué pasó, pudieron sacarle algo como para saber realmente cómo fue la cosa o qué intervención tuvo. Bueno, sí, nosotros más o menos ya teníamos la idea de cómo era, por todo lo que estoy contando, esto lo fuimos sabiendo con anterioridad, pero y por otro lado Bergoglio fue muy preparado, obviamente. Pero hubo varias, dos, tres cosas, una muy relevante, que él dice en una de sus respuestas, que al segundo o tercer día, el grupo de él, su entorno, le informa que lo tiene la Marina. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que había sido la Marina, pero que él reconociera que nosotros lo supimos muchos años después, que él lo supiera al principio. ¿Cómo le dijimos? ¿Usted lo supo al tercer día? Sí. ¿Por qué lo supo? Por mi entorno, dijo. Y no, ¿de quién? ¿Quién de su entorno? Bueno, era Box Day, como que era algo que sabía todo el pueblo. Claro. ¿Cómo? Aparte de él nunca, entonces, nunca fue a la justicia para decir eso. Claro, tal cual. Entonces le dijimos, pero, y entonces cuando tuvo ese dato, le insistí bastante y finalmente apelé al tribunal y finalmente pidiéndole que diera algún nombre que de su entorno que hubiera dado ese dato, y me dio un cura Storni, que yo también había conocido en esa época de la dictadura, que había fallecido. ¿Era de La Plata, Storni? No, Storni era de acá, era un jesuita que tenía dirigía la revista de los jesuitas y que tenía su sede en Zavala y Cabildo, en el barrio Belgrano. Habíamos ido a ver, como parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, llevarle denuncias. La cuestión que había fallecido, me dio el nombre de una persona muerta para no se pudiera chequear el dato. Y bueno, la cuestión que dije, ¿qué hizo con ese dato? Y lo informé a mis jerarquías. Pero, ¿y algo más hizo? ¿Usted sabía dónde estaban los dos curas? Bueno, la cuestión es que, se imagina cualquiera que nos está escuchando, y lo hemos dicho más de una vez, la mayoría de las madres y familiares de Plaza de Mayo, de familiares desaparecidos, si algo hubieran deseado querer tener, es al día siguiente o a los dos días de secuestrado su familiar, tener el lugar donde estaban. La mayoría no pudo saberlo por años y algunos murieron sin saberlo, como Nora Cortiñas, por ejemplo, o Mirta Baravalle, que murieron sin saber nunca un dato de qué pasó con sus hijos y hijas, en el caso de Mirta. Quedó pero muy contundentemente expresado por él mismo que él tuvo toda la referencia. Incluso dijo que por esos datos le dijo a los familiares, usted le dijo a las familias entonces que lo tenía la Marina, sí, se lo dije. Citamos a declarar a la hermana Graciela Llorio y a Rodolfo Llorio, los hermanos de los curas, dijeron, nunca nos dijo nada. Se imagina, si nos hubiera dicho, lo hubiéramos puesto en un habeas corpus, hubiéramos ido a la puerta de la ESMA a reclamar por nuestro hermano, hubiéramos hecho lo que hicieron otros familiares. Hagelin se fue a la puerta de la ESMA cuando supo que su hija estaba en la ESMA. Por supuesto que lo sacaron pitando y le dijeron, la próxima te matamos. Pero su reacción fue ella. La de este cura, con la autoridad de ser el provincial de la compañía, de tener a toda ser parte del poder mundial, como es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una institución de barrio. A pesar de ese enorme poder, no hizo nada frente a ese dato tan contundente. Lo que él dijo es que después, con el tiempo, todavía dentro del plazo del secuestro, lo fue a ver a Macera. Pues como sabía que era la Marina, lo fue a ver a Macera. Lo cual muestra que tenía vínculos con el poder, porque se imagina que Macera no recibía a cualquiera para hablar de temas de desapariciones. Macera le dijo que le dio a entender como que no lo tenían y que en todo caso estaba abierto y qué sé yo. Después entonces lo vio a Videla, esto lo contó él, ¿no? Y lo mismo, el mismo resultado. Dando a entender que había sido su esfuerzo el que había logrado finalmente la liberación. El episcopado también se asigna, el episcopado, dos días antes de liberar Llorio y Yálix, de ser liberados, tuvo una cita porque le reclamaban constantemente por debajo, no públicamente, que liberaran a los curas. Es decir, el episcopado sabían que estaban secuestrados y que los podían liberar, hacían gestiones para que los liberaran. no para que informen públicamente sobre los desaparecidos, como hacían en los casos más habituales, sino que hacían gestiones oficiosas, privadas. Bueno, y dos días antes se levanta un acta en una reunión que tuvo Aramburu con Videla y otros, y el acta que hace la iglesia, y menciona que le reclamaron por la libertad de los dos curas y que Videla se mostró que, bueno, estaba haciendo todo lo posible, que como que dando a entender que no estaban bajo el ámbito de él, cosa que era verdad, porque los tenía la Marina, Macera, pero tenía, por supuesto, eso no le quitaba responsabilidad a la autoridad para resolver el tema inmediatamente. A los dos días termina alargándolos. Bueno, esto, el relato de Bergoglio, en fin, tuvo algunas cosas más, pero Bergoglio... Decime. Que el otro tratamos de continuar entonces con un conjunto, hablamos, la familia de Llorio me vino a ver, para ver si podíamos hacer una querella dedicada a los dos curas y a tratar de vincular a Bergoglio para obligar, ellos querían lo mismo que Llorio, querían obligarlo a que lo reivindicaran su rol, y bueno, lamentablemente le iniciamos, declaró Graciela Llorio en el juicio, en la instrucción, el juzgado federal 12 de Torres, y lamentablemente falleció en el camino, después falleció inmediatamente el otro hermano, Rodolfo, con lo cual nos quedamos sin familiares con... que pudieran seguir la causa. La iniciativa, claro, de seguir con la causa, no sé, tiene otros familiares, pero bueno, no los conocemos. Así que bueno, pero este reportaje, que este espacio tan excepcional, porque la verdad, en medio de esta cobertura mediática unificada, abrumadoramente aduladora del titular del poder de Roma, que se fue, es también parte de, bueno, de que si no podremos avanzar judicialmente, nunca vamos a dejar de tener presente y de recordar una y otra vez el rol que cumplió la jerarquía eclesiástica y entre ellos Bergoglio en los crímenes de la dictadura. Bueno, Luis, todo muy, muy claro, muy amplio y explícito toda esta historia, que yo creo que no debe ser la única, debe haber otras también, tanto de Bergoglio como de las autoridades de ese momento de la jerarquía eclesiástica. Pero con eso, bueno, como decís vos, por lo menos en nuestros medios, en unos días como estos, donde nos tienen abrumados con la bondad de Francisco, también queremos dar a conocer la perversidad de Bergoglio. Así que sí, no sé, por cual, eso sí. Corre por cuenta mía, ¿no? Pero bueno. No, pero Luis, mirá, no es casual que Trump, Milei, Putin, Macron, Meloni estén yendo a Roma a acompañar y el duelo y a destacar, sí, y adular al titular del poder de Roma, porque el titular del poder de Roma es parte del poder mundial de este que aflige tanto a la humanidad. Así es. Bueno, Luis, te agradezco mucho esta charla. A vos, che, por el espacio y un abrazo grande. No, por nada. Bueno, buenas noches. Chau. Bueno, Nachito, seguimos en esta extensa charla con Luis Zamora, pero me parece muy interesante. Bien, seguimos en Otras Voces y Otras Propuestas en este programa con entrevistas más que interesantes, y ya, como habíamos anunciado, lo tenemos a nuestro compañero Pablo Yonto, abogado, periodista, porque con él queremos hablar, dado que hoy se cumplen 40 años del inicio al juicio a las juntas militares. Bueno, que nos cuente un poco su experiencia, porque él estuvo allí, fue parte, y tal es así que ha escrito un libro que se llama El juicio que no vio, una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas militares. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches, Luis. ¿Por qué no nos contás un poquito así la historia de cómo llegaste vos a poder estar ahí en los juicios? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Fue una historia muy, muy simple. Yo era periodista en aquel momento en el diario Clarín. Es parte de mi pasado, así que no puedo recortarlo. Mi historia en Clarín había empezado en la sección deportes, pero cuando me recibo de abogado y estoy vinculado al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, aparece un interés en aquel momento de la sección política para que yo cubriera lo que se llamaba en aquel momento juicios por violaciones a los derechos humanos, y se venía el juicio a las juntas, así que me pidieron el pase, por supuesto que lo acepté, era una parte de mi trabajo periodístico que anhelaba llevar adelante, y bueno, durante un tiempo largo estuve cubriendo ese juicio, ¿no? Fui con otro periodista que se llamaba Claudio Andrada, que ya falleció. Yo me encargaba, junto con Claudio, de tomar nota, porque no se podía grabar, no se podía entrar grabadores, así que tomábamos nota en un papel y en una libreta, y luego transmitíamos por teléfono o volvíamos al diario a escribir respecto de lo que había pasado en cada jornada. Era un laburo diario, de lunes a viernes, porque el juicio tenía audiencias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí se veía la decisión política que había de apurar ese juicio, todo lo contrario de lo que pasa ahora. Y nada, estábamos, la verdad que muy conmovidos, ¿no? Día a día, si bien hubo audiencias que conmovieron más que otras, sobre todo la de los sobrevivientes, todo el juicio creo que fue un recorrido por, como se dijo ya tantas veces, bajar al infierno, ¿no? Y creo que ese juicio sirvió para despertar la conciencia de miles y miles de argentinas y argentinos que aún no tenían la información necesaria para confirmar que aquí hubo un plan de exterminio y que las madres y las abuelas tenían razón en señalar que la consigna correcta era juicio y castigo a los culpables, a todos los culpables. Pablo, 40 años atrás, ¿cómo veías o cómo veían ustedes esto de justamente que no se podía transmitir por televisión, que las pocas imágenes, porque tampoco se transmitían audio, eran de espalda de los testigos? Era en realidad un temor que tenía el gobierno de Alfonsín ante todavía, vamos a decir, los embates que podían hacer los militares. Sí, ¿se sentía eso? Fue esa. La decisión política del gobierno de Alfonsín fue que no se televisara en directo, para lo cual, bueno, hubo toda una disposición también de fotografías para que no existiera libertad de fotografiar. Se formó un pool de reporteros gráficos que, bueno, que tenían instrucciones de trabajar allí y repartir las fotografías a los medios. O sea, no era que cada medio enviaba a su fotógrafo y el fotógrafo hacía su trabajo. Hicieron una cooperativa fotográfica. Claro, se lo llamó el pool. Era un pool de reporteros gráficos que cubrían, y después esas fotografías se enviaban para todos los medios. Por eso todos los medios tienen de adentro de la sala la misma foto. Y la televisión no, la televisión grabó, pero no se emitió en directo. Y los audios se emitían recién un día después. Te daban la transcripción de las audiencias y los audios que se podían obtener, por supuesto, eran audios que alguien lograba de alguna manera clandestina. pero no había la posibilidad que hay hoy, por ejemplo, la retaguardia, de transmitir los juicios muchas veces con cámara propia, otras veces con cámara oficial, ¿no? Pero eso no ocurría. Entonces, como bien han explicado ustedes, creo, hoy a la mañana, no se le podía ver la cara plena al testigo porque la imagen era tomada desde atrás, no se le podía ver la cara directa a los represores, en este caso los 9 excomandantes, que recién se les vio la cara porque concurrieron al juicio solamente durante los alegatos de Estracera y Moreno Campo, pero ese día, que se los podría haber tomado muy en directo y filmado para que se vieran los rostros de los asesinos, bueno, eso no se pudo hacer. De todas maneras, el juicio está todo filmado. Si alguien quiere ver todo el juicio completo, puede hacerlo. Memoria Abierta, que es una organización que nuclea los archivos de los organismos de derechos humanos y funciona en la ex-ESMA, tiene todo el juicio grabado completo. También está en el Archivo Nacional de la Memoria, pero por supuesto ya es un trabajo hoy difícil, ¿no? Ver todo el juicio, pero se han hecho documentales que, bueno, que hoy permiten ver eso. Por eso el libro que escribimos se llama El Juicio Que No Se Vio, que no se vio porque no se trató. Es ese, sí, es ese. Recomendable para leerlo, además. Bueno, gracias. No, porque, bueno, por ejemplo, yo no sabía esto que vos me decís, que buscando en Memoria Abierta se podían ver, después de 40 años, que ningún gobierno se haya dignado a hacer, no sé, capítulos como en el canal Encuentro, que siempre has trabajado muy bien estos temas, por ejemplo, de sacar capítulos, con, aunque sea editado, pero las partes más importantes de los testimonios y demás, ¿no es cierto? Ha habido documentales que han usado esas imágenes y ha habido películas que han usado imágenes. La última, bueno, una, 1985, que es una ficción, pero que utiliza algunos fragmentos reales de, uh-huh, del juicio. Y después esta película que se llama El Juicio, que ahí sí utiliza los originales en blanco y negro, y que, si bien es extensa, la película dura casi 3 horas, permite ver todo lo que ocurrió en el juicio, por lo menos todo lo que las cámaras en ese momento de ATC tomaron. Pero bueno, es un aprendizaje de la lucha que hay que mantener todavía para lograr que los juicios sean públicos, ¿no? Públicos quiere decir no solo que asiste al público, sino que la prensa pueda transmitir, fotografiar con cámara propia, ¿no? Que cada periodista pueda, claro, el ángulo. Bueno, en realidad, en el caso de la Retaguardia queda demostrado que en general los medios, si quisieran, podrían transmitirlo los juicios. El tema es el interés. Ah, que sí, tiene. Después está la decisión política, ¿no? Claro. Los medios, a los medios, a La Nación Más, a Infobae, a Clarín, no les interesa, ¿no? Transmitir. Bueno, también algunos medios que se reclaman del campo popular o que apoyan, uh-huh, al campo popular, tampoco transmiten mucho los juicios, ¿no? Sí. S5N y Canal 9, qué sé yo, ¿no? No sé, en los últimos años no hemos visto, bueno, una sola cámara de ellos transmitiendo, aunque sea un juicio. Tenemos el caso más reciente, que es el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, que solo transmite La Retaguardia, y los demás no solo no los transmiten ni pasan alguna imagen en algún momento de la audiencia, sino que lo omiten directamente, y si no lo omiten es para bastardear lo que se dice, ¿no? Sí, bueno, eso muestra todavía en qué etapa del periodismo estamos en la Argentina, ¿no? Todavía nos tenemos que seguir respaldando con lo que, bueno, desde hace tanto tiempo se llama medios alternativos, ¿no? Si uno seguía por Así los es. medios comerciales grandes, agarrate porque poco y casi nada se ve ahí, ¿no? Pablo, volviendo al juicio, una última pregunta o dos. Sí. Primero, ¿qué sensación tuvieron quienes estaban allí, vos incluso, que luego de todo ese periodo de juicio, de testimonios y demás, se hayan condenado nada más a algunos de los integrantes de la Junta y a otros les hayan dado o absuelto o penas muy menores? ¿Cuál fue la sensación que vos vieron ahí en esos momentos con los familiares, no, con las víctimas? Bueno, la reacción fue una marcha inmediata esa noche, porque terminó ya con la oscuridad el 9 de diciembre la movida en tribunales después de la lectura del veredicto con la condena perpetua de Videla y Massera, que eso estaba muy bien y sirvió para la democracia argentina que por primera vez se condenara a estos genocidas a perpetua. Pero después, conforme se iba leyendo las otras condenas, que eran de poca monta, de poco monto, el hecho de que haya habido cuatro absoluciones, que fue la indignación absoluta, entre los absueltos estaba nada menos que Leopoldo Galtieri, que era un nombre Sí, que en claro. aquel momento generaba, por supuesto, un repudio total de creo que del 99% del pueblo argentino por lo que había sido Malvinas y porque bueno era además un general jactancioso y era la cara última de la dictadura, la cara fuerte última de la dictadura, así que inmediatamente se armó una marcha de los organismos, la encabezaban las madres, la encabezaba Eve y otras madres, por supuesto. Que marchó por la Avenida Corrientes en repudio, ¿no? Fuimos a expresar nuestro repudio a esa sentencia. Era un sentimiento raro, eso con la mano en el corazón uno tiene que decirlo, ¿no? Un sentimiento de, bueno, se llegó, al fin se hizo un juicio, nunca había existido un juicio contra golpistas y contra asesinos y genocidas en el país. Se hizo un juicio, se condenó a Videla y a Massera, que eran dos nombres muy, muy emblemáticos, pero la sentencia no respondía a lo que reclamaban las madres claro, y los organismos la de derechos familia. humanos. Por eso la marcha, que fue una marcha, por ponerle un número a ojo de periodista, de unas 3.000 personas, sobre todo por la Avenida Corrientes, bueno, mostraba el repudio, ¿no? Y sobre todo se mostraba el repudio a lo que ya se asomaba, que era la posibilidad de que dictaran leyes de impunidad para los mandos inferiores, cosa que ocurrió después, a Ocurrió partir después, sí. de 1987. Bueno, Pablo, te agradezco No, por favor. Esta participación, me interesaba poder hablarlo contigo por lo que hiciste y lo seguís haciendo. Y si se quedaron con las ganas de seguir escuchando a Pablo, pueden entrar en el YouTube de La Retaguardia en los juicios que hoy se transmitió la mega causa de Campo de Mayo, donde vos participaste, y en un cuarto intermedio, Fernando Tevele, nuestro compañero, charló también un poco sobre esto, que quizá también puede ampliar un poco más, y que los invitamos a que nuestros oyentes también entren allí y te puedan volver a escuchar, y volver a escuchar ese juicio, en el que, entre otros, en el que estás participando. Así que, por hoy, gracias, bueno, y seguiremos gracias a charlando. Ustedes, como siempre, un gran abrazo y el agradecimiento de todos los familiares que siempre me transmiten para el equipo de La Retaguardia. Chao, buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas noches. Bueno, Nachito, se nos terminó el programa. Me quiero ir con esto, mostrando este libro. Búsquenlo, léanlo, está muy bueno, son las crónicas que a veces el propio diario Clarín no les permitía después o no les dejaba publicar cuando escribían y Pablo escribía sus notas. Bueno, chau Pablo, chau Nachito, gracias, buen laburo, me ayudaste muchísimo. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.